314-109-8502. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa. Son exactamente 10 y 10 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 74 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 76, es decir, estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Quiero compartir con ustedes que tenemos importantísimo contenido preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Empezaremos con que regresan los miércoles de música clásica aquí a Luna 9 Radio. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, donde tendremos una tarde llena de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse. Ideal después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Y mañana en Jueves Culturales vamos a tener un programa especial. Vamos a contar con la participación también de María Luisa Alcalá. Mari va a estar con nosotros. Va a estar compartiendo el tema de la presentación de la revista del Festival Internacional del Libro, ya que estamos hablando de cultura. Pues vamos a compartir esa herramienta. Sabemos que nuestra invitada del día de mañana, que estaba programado, pues ha tenido problemas ajenas a su voluntad y no va a poder estar con nosotros, así que vamos a reagendar su participación. Pero nosotros vamos a estar conversando acerca de la primera revista de El Fidel, el Festival Internacional del Libro, la cual ya está disponible en nuestros grupos de las redes sociales. Y si no, pues contáctenos por WhatsApp y le mandamos el link. Está directamente en archive.org o archive.org. Como Luna 9 Radio, ahí nos va a encontrar. Puede solicitar el link en nuestro número de WhatsApp. Ya saben que es el +1 551 254 8201. Y ahí automáticamente, con mucho gusto, le vamos a hacer llegar. Pero mañana vamos a estar hablando acerca de ello. Les comparto la frase del día de hoy. El nacimiento no es solo un evento físico, es también un nacimiento emocional. Sheila Kitzinger. Vamos a otro programa, ya tenemos a la querida doctora enlazada desde México, así que en unos breves minutos vamos a iniciar este conversatorio. Preparen sus preguntas, saludos y o comentarios para nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Ya tienen el número de WhatsApp y síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos en minutos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Y yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 10 y 27 minutos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema Lo esperado en un bebé para declararlo sano al nacer, segunda parte. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, aquí en Miércoles de Salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. La doctora Paulina, es un placer tenerla con nosotros nuevamente. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola Francisco, buenos días a la audiencia, todo muy bien, muchas gracias, gracias a Dios, aquí andamos nuevamente. Muchísimas gracias, de verdad, es siempre enriquecedor conversar con usted cuando comparte sus conocimientos con nuestra querida audiencia, y qué mejor que continuar en la segunda parte, porque sabemos que habían quedado muchas preguntas en el tintero, como dicen, y vamos el día de hoy a aclarar ello. Lo cual nuevamente pues le agradecemos como parte del equipo de Luna 9 Radio Digital y también ahora parte de FM International Magazine, así que los invitamos a que lean los artículos de nuestra querida doctora Paulina. Ya saben que lo encuentran en los formatos digitales y si no, contáctenos que le vamos a enviar directamente a su inbox, a bandeja de entrada de su correo electrónico para que lo reciba y lo pueda leer desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Mientras tenga acceso a internet, va a poder leerlo. Agradecemos nuevamente a la doctora y le damos la más cordial bienvenida oficial a FEM International Magazine. Así que cada mes vamos a contar con un artículo distinto. Si nos puede adelantar el título del tema de este mes de junio, por favor, para nuestra querida audiencia, a modo de primicia, le agradeceremos mucho. Claro, Francisco. El que va a salir para estos días, ¿no? Correcto. Está dedicado al Día del Padre. Justamente. Se llama Más allá de la crianza, técnica papá canguro, apego, amor y contención. Excelente, muchísimas gracias. Así que no se lo pueden perder. Compártanlo con sus tíos, amigos, primos, familiares, porque van a aprender muchísimo. Vamos a empezar este conversatorio. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Díganos, por favor, ¿qué parámetros clínicos concretos se evalúan en las primeras 24 horas para considerar que un bebé está completamente sano? Primero, desde que nace, pero cuando hablamos que tenemos que observar el color de bebé, que el bebé sea un bebito de término, que se mueva, que respire, que cambie su coloración de moradito a rosita, ya lo que viene de estar vigilando en las primeras 24 horas, pues es que haga una adecuada adaptabilidad al medio extrauterino, ya que bebito viene de un medio interno, viene de un medio líquido, realmente no tiene oxígeno. El tiempo que puede pasar esta transición en que un bebé se adapte al medio extrauterino puede ser de 24, 32 horas y en ocasiones más. Entonces, sobre todo las primeras horas de vida, tratamos de estar vigilando, dependiendo los hospitales, quien reciba bebé, la parte de la respiración. Lo primero que tenemos que observar es cómo está respirando un bebé, porque la principal consecuencia o el principal factor o complicación, perdón, de todos los recién nacidos es la dificultad respiratoria. Y esto es por cómo tienen que hacer la adaptabilidad a un medio externo, a un medio ya de oxígeno, de venir de un medio líquido a un medio de oxígeno. Entonces, tenemos que estar monitorizando que su frecuencia respiratoria esté bien. Todos los recién nacidos tienen una frecuencia respiratoria más elevada que ya las personas adultas, los niños. La frecuencia respiratoria no debe de ir más allá de 60 respiraciones por minuto. Generalmente, en promedio, vamos de 40 a 60. Entonces, es algo que estamos observando durante las primeras o el primer día de vida, que la frecuencia respiratoria se mantenga, que no haya datos de dificultad respiratoria, es decir, que su pechito no se hunda, no se le noten las costillas, que no vaya a tener un quejido constante, porque eso nos habla de que el bebé está teniendo problemas para respirar. Y tomamos en cuenta también la parte de la saturación de oxígeno, que son en sí los signos vitales. Y en la saturación de oxígeno, los recién nacidos, por lo menos los primeros minutos de vida, tiene que estar arriba de 88% la saturación. Y ya a partir del primer día de vida tenemos que tener la saturación por arriba del 92%. Entonces, estos parámetros sí son importantes que los estemos checando y verificando, porque a veces no hay una clínica como tal, sobre todo cuando la saturación baja. Y a veces no vemos a los bebitos moraditos, pero les ponemos el oxímetro y pues la saturación empieza a bajar. Y esto pues nos puede dar señales de algunas enfermedades o alteraciones, entre ellas pues a nivel del corazoncito. Entonces es muy importante que en las primeras 24 horas estemos centrados sobre todo en el patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, datos clínicos de dificultad respiratoria y de la saturación de oxígeno. Eso como primordial. Y también la parte de que los bebitos estén comiendo bien, porque los recién nacidos se pueden deshidratar en los primeros momentos de vida. Entonces, otra cosa que tenemos que estar observando en ellos es que estén activos y reactivos. No siempre están orinando, ¿no? Como dato de que están comiendo bien, sino más bien hablamos de que un bebito tiene que estar reactivo, es decir, tiene que moverse, tiene que respirar, tiene que estar despierto de vez en cuando le toca comer, porque siempre les comento, ¿no? Un recién nacido tiene 4 trabajos en la vida: dormir, comer, hacer del baño y respirar. Entonces, mientras el bebé respire, coma y duerma, pero esté reactivo, estamos dentro de lo normal. Entonces, esta parte de la reactividad y actividad del recién nacido es algo que también tenemos que estar observando. Porque si un bebé está ponchadito, como moquito, como todo un trapito, pues es un dato de que probablemente no está comiendo y ya se le bajó el azúcar, y pues obviamente eso puede ser muy delicado. Entonces, clínicamente tenemos que ver que nuestros bebés estén reactivos y que estén, pues, en actividad, ¿no? Fuera del tiempo que tienen que estar durmiendo. Esto yo creo que sería lo principal, estar vigilando las primeras 24 horas. Wow, la observación médica no termina, pues, como dicen, en la sala de parto, sino que también continúa con precisión durante el primer día de vida. Desconocíamos ello. Muchas gracias a la doctora por compartir. Sabemos que nuestra audiencia, quienes están en sintonía en México y en Estados Unidos, están tomando nota y aprendiendo mucho. Gracias por su constante apoyo. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre un recién nacido sano y uno con signos subclínicos? Es decir, sin síntomas visibles, pero con un riesgo oculto. Aquí como lo podemos efectivamente, ¿no?, observar, justamente tiene que ver mucho con la parte de los tamizajes, porque son cosas que o alteraciones que efectivamente no vemos clínicamente hablando. Es difícil, ¿no? Porque podemos ver al bebé que respira bien, que come bien, que su saturación está bien, que realmente en las primeras horas o en las primeras 24 horas de vida no nos dan datos clínicos, pero estos empiezan ya a partir de que los bebitos van creciendo. Y son, justamente es difícil verlo en la etapa de recién nacido, a menos de que sea una alteración, pues, por ejemplo, en la parte del corazón. Cuando los bebitos vienen con algún dato, alguna cardiopatía congénita, que a veces en los estudios prenatales les hacen los ultrasonidos y te dicen, ah, pues todo viene bien, el corazoncito viene bien. Y de repente los bebitos nacen y en este periodo o en esta fase de transición que ya habíamos platicado del medio intrauterino al medio extrauterino, se pueden abrir ciertos conductos del corazoncito. Esto no es frecuente, es raro. O sea, yo podría decir como 95% de los recién nacidos que tienen un ultrasonido estructural bien, es decir, el ultrasonido inútero sin alteraciones, nacen bien. Pero hay ese pequeño porcentaje alrededor del 5%, que puede tener alguna alteración una vez que ya nace, independientemente de que todos los estudios hayan salido bien prenatales. Entre ellos, pues tenemos que observar justamente estos datos. Si un bebé nace y empieza con la saturación baja, pero no se ve morado o no se ve con dificultad respiratoria, pero ya está con la saturación baja, es por ello que lo tenemos que monitorizar, porque nos puede hacer sospechar de que pudiera haber un problema en el corazoncito, una cardiopatía, y que clínicamente no lo estamos viendo. pero si no lo monitorizamos, efectivamente, podríamos estar dando o pasando esto por alto. Entonces, a veces cuando decimos, híjole, o sea, no mejora la saturación, cada vez requiere más de oxígeno el bebé, es importante hacer el estudio del corazoncito, ¿no? Entre ellos, pues los tamizajes, el tamiz cardíaco. Si el tamiz cardíaco nos da positivo, pues hay que hacer un estudio de corazón. Entonces, estos datos, por eso es importante que sí esté la monitorización por lo menos las primeras horas de vida, porque esto es lo que nos va a dar la pauta de poder decir, ah, pues todo bien, o hay que ampliar los estudios en los recién nacidos. Que sí, los tamices son algo que tenemos que hacer una vez que los bebés se van de alta, ya que se van con mamá, porque justamente son cosas o son alteraciones subclínicas que no las vemos, pero que empiezan con problemas ya cuando los niños van creciendo. Entonces, no nos vamos a esperar a que veamos que los niños no escuchan, que no nos hacen caso, para hacer un tamiz auditivo. Ese lo tenemos que hacer en los primeros 2 meses de vida, de preferencia. El tamiz cardíaco en las primeras 72 horas de vida, el tamiz metabólico, como ya lo platicábamos, en los primeros 7 días de vida. Sobre todo porque si hay alguna alteración y no la estoy viendo y me da para un positivo, el tratamiento se da desde recién nacidos y nos evitamos complicaciones. Entonces sí es importante esta pregunta, porque son cosas que luego efectivamente no se ven. Y si no las estudiamos como esté estipulado, pues podemos pasar por alto algo que puede tener tratamiento. Muchísimas gracias, de verdad, importantísimo. Y aquí entra el rol del pediatra con ojo clínico, como dirían en mi país, para poder detectar lo que la familia, los demás no se ve, como bien dice usted, a simple vista. Y es importante el rol que cumplen. Muchísimas gracias. Usted mencionó un poco de los tamizajes, bastante, pero ¿qué papel juegan las pruebas de tamizaje neonatal en este proceso de declararlo sano? Digamos, ¿todas son obligatorias? Como tal, obligatorias no lo podría mencionar, pero sí necesarias. A veces, bueno, más bien, yo les comento como en orden de importancia o de necesidad, dependiendo efectivamente la clínica del bebé, ¿no? Si clínicamente vemos a un bebé que está bien, sus ultrasonidos estructurales dentro de la pancita de mamá están bien, el bebé nació bien, sus signos vitales están bien en las próximas horas, en las próximas 24 horas, pues justamente podemos ir prescindiendo, entre comillas, de algunos estudios. Pero, sin embargo, ningún estudio está de más. Si tenemos la posibilidad de hacer todos los estudios de tamizaje, qué mejor. Justamente por estas alteraciones subclínicas que luego no vemos y que solo las podemos identificar con los tamizajes. El que sí es de cajón y es el más importante es el tamiz neonatal, que es el metabólico, que te da datos o te puede representar si hay alguna enfermedad metabólica, que son enfermedades muy raras. El 1 en 1,000,000, les comento a los pacientes, pero que si las tenemos se da tratamiento y se acabó, ¿no? O sea, evitamos las complicaciones a futuro, porque efectivamente son enfermedades que no te dan alteraciones hasta que los bebés no van creciendo. Y a veces ya es demasiado tarde para tratarlas. Entonces, el tamiz metabólico, que es el que se toma con una muestra de sangre de los bebés, se debe de realizar en los primeros 7 días de vida, a partir del segundo día de vida, no antes, porque si se realiza antes también puede haber falsos positivos, porque los bebés todavía traen sangre de mamá y entonces pues puede haber alteraciones. Pero sí a partir del segundo día de vida y máximo, como máximo, el 7º día de vida. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando el tamiz se tarda más o menos unos 14, 20 días en tener resultado. Y si te da alguna alteración, en la etapa de lactantitos, ya cuando los bebés tienen 1 mes, es bueno, importante para poder dar tratamiento. Entonces, este tamiz es de cajón. Este sí no tiene como esperarnos a ver si los bebés presentan alguna clínica. El resto de los tamices también son sugeridos, y la verdad es que si se pueden hacer, hay que hacerlos, que ya viene siendo el tamiz cardíaco, que es el de corazoncito. Sin embargo, ese, pues, si escuchas que el corazoncito está bien, el bebé no se pone morado, el bebé no requiere cada vez más oxígeno para saturar bien, come, no se cansa, pues puedes pensar que todo está bien en ese corazoncito. Sin embargo, hay cardiopatías silentes que a veces no te dan clínica. Y si no haces el tamiz cardíaco, te pasa, o sea, te lo pasas por alto y después cuando van creciendo los niños ya te das cuenta que empiezan a correr, se ponen morados, se cansan, no suben de peso y esto quiere decir, pues trae una cardiopatía y no la identificamos a tiempo. Entonces es un tamiz que sí también se sugiere porque efectivamente dan características y alteraciones silentes y las observamos ya que crecieron. El tamiz de ojitos que platicábamos la vez pasada y el tamiz auditivo también son importantes porque también son, te puede dar alteraciones que no identificas en recién nacido. En un recién nacido no sabes si su visión está siendo efectiva, si su audición está siendo efectiva. Podemos decir si se mueve, responde a los sonidos, pero el tamiz oftalmológico de ojitos no es para ver si un bebé ve o no, es para detectar 6 enfermedades de los ojos que pueden dejar potencialmente ciego a los niños, entre ellos las cataratas congénitas o el retinoblastoma, y que si los identificamos en etapa neonatal, se da tratamiento y se evitan las complicaciones a largo plazo. Se cura, por así decirlo, ¿no? Y el tamiz auditivo, pues para efectivamente identificar si la conducción del sonido al sistema nervioso central es adecuado. No tanto para ver, escucha o no escucha, sino que esa conducción sea adecuada, porque no nos vamos a esperar hasta que el niño empiece con el desarrollo del lenguaje y veamos que tiene alteración en el desarrollo del lenguaje, que tiene alteración para la comunicación y resulta que más bien la parte sensorial auditiva estuvo afectada desde bebés y no la tratamos a tiempo. Entonces, con el tamiz auditivo es algo que se puede dar tratamiento desde que lo identificas desde bebés. Y por último, el tamiz de cadera, que este es para detectar displasia congénita de cadera. Que si bien es nosotros clínicamente hacemos movimientos de la cadera que se llaman las maniobras de Barlow y Ortolani, que es justamente sentir si hay un chasquido o no de la cadera. Si nosotros llegamos a sentir ese chasquido de la cadera, es inminente hacer el tamiz de cadera. Porque es un ultrasonido de cadera. Y eso nos habla de si la cadera está fuera de su sitio y de su núcleo de crecimiento. Y si sí, se les debe de dar tratamiento. ¿Por qué? Porque si dejamos que un niño crezca con displasia de cadera, tenemos alteración incluso en el crecimiento de la extremidad, empiezan a tener dolor, pueden claudicar, tener marcha claudicante, es decir, como cojeando, y pueden tener alteraciones, pues obviamente para sustentar el caminar en su momento, el gatear, y no nos esperamos hasta ese momento si podemos identificar alteraciones a tiempo. Entonces, todos los tamizajes, si tenemos la oportunidad de hacerlos, hay que hacerlos. Si no, pues obviamente estar muy pendientes de la clínica de los bebés y los que sí son sugeridos o el que sí es sugerido que se tiene que hacer sí o sí, pues el tamiz metabólico. Muchísimas gracias, la verdad, wow, no, es su respuesta, la verdad nos ha abierto a la puerta todo un abanico de opciones, sobre todo para prevención temprana, y la verdad que desconocíamos casi, bueno, en lo personal, casi todo. Sabíamos de que había un tipo de pruebas, sí lo hemos visto, que ha ido evolucionando la de auditiva, especialmente aquí en Estados Unidos, y de la visión, la de la cadera no habíamos oído, no, nunca habíamos visto eso aquí, pero la verdad que sí sabemos de que está pues poco a poco como evolucionando, digamos, con más tecnología, con más cosas, e inclusive a más temprana edad. Y quisiera preguntarle eso a nivel personal, ¿desde cuándo empezó, digamos, la innovación en estas pruebas de los tamizajes? Realmente, siempre han existido, pero nunca, o sea, justamente lo que comentas, no se les da el peso que se requiere. De hecho, sector público, apenas hace un año, 2 años aproximadamente, el sector público, el IMSS, empezó ya a instaurar el tamiz cardíaco de cajón. O sea, los bebés que nacen ahí en el seguro no se pueden ir de alta si no se les hace su tamiz cardíaco. Pero esto es de 2 años para acá. Antes no se promovía la realización de ese tamiz, era nada más el tamiz metabólico. Entonces los bebitos se iban de alta, Independientemente si son bebés hospitalizados o bebés en alojamiento conjunto con sus mamás, antes de que se fueran, si ya tenían las 48 horas de vida, se hace el tamiz, si no, pues lo citaban para hacer el tamiz metabólico. El tamiz cardíaco viene de 2 años para acá. Ese siempre ha existido, pero no se realizaba como de cajón, sino hasta apenas 2 años, que también, independientemente de dónde esté el bebé, ya sea en el cunero patológico, en la terapia o con mamá en alojamiento conjunto, es un tamiz que se les tiene que realizar antes de que se vayan de alta. Pero en sí, estos son los únicos dos que el seguro te hace como de cajón. No te hacen auditivo, no te hacen oftalmológico todavía y no te hacen de cadera a menos de que hubiera una alteración. Pero efectivamente ya dijimos que las alteraciones a veces no son visibles en la etapa neonatal, ¿no? Entonces, desgraciadamente es algo que todavía no se instaura como algo necesario hacer a los recién nacidos. Solo el metabólico y el cardíaco. Y hablo del sector público porque pues es el sector a donde más posibilidad tiene la gente de acceder. Entonces, cuando ya estamos nosotros en la revisión de los bebés en sector público, si llegamos a sentir este chasquido de cadera, entonces solicitamos el tamiz de cadera. Pero si no, no. Y esto siempre ha existido. Antes, hoy en día, tiene como de que yo entré a la especialidad más o menos del 2016, empezó a instaurarse en el 2016 el tamiz de cadera con ultrasonido, que fue cuando yo entré a la especialidad. Ahí justo apenas estaban las capacitaciones de los ortopedistas pediatras de empezar a realizar el tamiz de cadera con ultrasonido, porque antes siempre ha existido, pero antes el tamiz de cadera o las pruebas de cadera se hacían con radiografías, pero pues no es muy sano radiar a los recién nacidos. Entonces cambió esa metodología de radiación a ultrasonido, pero sin embargo tampoco está de cajón. Siempre ha existido, pero no está de cajón. Y antes del 2016 existía, pero con la toma de una radiografía. Y había datos clínicos que ya están obsoletos, que te decían que si tenían un pliegue más en una pompita que en la otra, era sospecha clínica de displasia de cadera. Pero ya no, eso ya es obsoleto, eso ya se sabe que no es real, sino simplemente es el movimiento de cadera, el chasquido. Y el ultrasonido se empezó a instaurar del 2016 para acá, pero les digo, o sea, no está de cajón. Eso es como si clínicamente me lo requiriera, lo mando pedir, si no, no. El tamiz de ojos y el tamiz auditivo siempre han existido también, pero es la fecha que no se les da la importancia que se requiere, sobre todo el tamiz oftalmológico. En unidades privadas sí te ofrecen 3 tamices, el metabólico, el cardíaco y el auditivo. Ahí te ofrecen un paquetito y cuando recibes a los bebés antes de irse de alta te ofrecen estos 3 tamices, metabólico, cardíaco y auditivo. El oftalmológico, ese sí está prácticamente subvalorado, porque nadie lo ofrece, nadie lo ya, yo creo que 2 añitos para acá está teniendo un poco más de fuerza, pero no es que lo ofrezcan de cajón, ni siquiera lo hablan ni lo comentan. Entonces, efectivamente todavía estamos un poco bajos en toda esta parte de los tamizajes, porque en el sector en donde la gente tiene más posibilidad de acceder, que es el sector público, no están instaurados todos los tamices. Si estuvieran instaurados, pudiéramos tener, identificar mayormente y a forma más temprana enfermedades o alteraciones, y pues incluso a medida de salud pública esto ayudaría, ¿no? Porque reduces gastos a futuro por complicaciones. Pero desgraciadamente todavía no. De 2 años para acá, es cuando más o menos ya han estado tomando más fuerza el cardíaco, el metabólico, el auditivo, y pues el resto, pues todavía estamos muy bajos en ese punto. Muchísimas gracias. La verdad que encima le ponemos la mala administración de nuestras autoridades en Hispanoamérica, pues peor todavía. El sector salud es el que más afectado se ve. La salud mayor de las personas mayores, la salud de los infantes. No hay equipo, no hay gente preparada, no hay básicamente nada, entonces pues siempre sufre, ¿no? Nuestros sectores públicos, la verdad que sí. Y me imagino que lo que es de cardíaco es porque en Europa, España y pues en particular en Italia hemos visto, y aquí en Estados Unidos se ve últimamente, como usted bien menciona, como 2, 3, 4 años, incidentes cardíacos en niños. Y pues cuando más joven la persona es, menos chance tiene de sobrevivir a una persona mayor, porque la persona mayor toma X pastilla, no por mencionar marcas, pero aspirina, una de ellas, que le ayuda a adelgazar la sangre, entonces pues sobrevive, digamos, más rápido. En un ejemplo, mi papá, que tiene 98, su sangre es mucho más delgada y él puede sobrevivir más rápido que yo, por ponerlo así. Entonces, o con mi sobrina o mi sobrina. Entonces, eso lo hemos visto en atletas jóvenes, y pues últimamente se está viendo, como dije, esto de problemas cardíacos. Quizás por eso como que por fin se les pusieron las pilas de poder implementar este tipo en temprana edad. Porque como dicen, todo a temprana edad es prevenible, curable, tratable. Muchas gracias por ello. En una pregunta en clínica Pediacrece, ¿hacen este tipo de tamizajes? ¿Están disponibles uno, otro, todos? ¿Qué nos puede comentar? Sí tenemos, bueno, yo conmigo, porque esto tiene que ver también con subespecialistas y capacitaciones. Entonces, en nosotros con Pediacrece sí hacemos el tamiz metabólico y yo hago el tamiz auditivo. Sin embargo, el resto de los tamices no los hacemos nosotros, pero yo sí los derivo, o sea, les doy todos los lugares en donde se hacen los tamices. Entonces los mando con los oftalmólogos pediatras, que son los que hacen el oftalmológico, los mando con el ortopedista pediatra, que es el que hace el de cadera, y el de corazón generalmente sí pido que lo hagan en el hospital porque es en donde lo ofrecen. Entonces, yo hago el auditivo, hago el metabólico. El de corazón, una vez antes de que se van de alta, les digo, aquí en el hospital lo hacen, pues lo podemos pedir y hacer, que sería lo ideal. Y el oftalmológico y el de cadera los mando con los especialistas pertinentes. Pero siempre les doy todos los contactos y cómo hay que hacerlos en tiempo y forma. Y en cada consulta estoy preguntando, ¿eh? Ya le hicieron el tamiz, ya lo... porque a veces, ay no, se me olvidó, ¿no? Entonces, sí, es importante, efectivamente, si tuviéramos o tenemos, sí, efectivamente, un lugar en donde hacen todos los tamizajes, que también les doy la opción. Hay centros ya de tamizaje en Ciudad de México y Estado de México que te hacen todos los tamices, el metabólico, el cardíaco, el auditivo, el oftalmológico y el de cadera. Entonces, también les doy esa opción. Les digo, vayan al centro de tamizaje y hacer los tamices, nada más les recalco el tiempo en que hay que hacer cada uno para evitar falsos positivos o para evitar que se nos haya ido algo, ¿no? Entonces ya también les doy la opción de estos centros de tamizaje, que es justamente donde ya pueden hacer y tener acceso a todos los tamices. Importantísimo. Muchísimas gracias. Estamos escuchando Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital. En breve regresamos, así que respire profundo, tome nota. Y recuerde, cada dato puede marcar la diferencia para su bebé. En Luna 9 Radio Digital seguimos caminando con ustedes. Recuerden también que tenemos la encuesta del día de hoy. Y la pregunta es, ¿conocías las pruebas de tamizaje neonatal? Opción A, sí, las pedí al nacer mi bebé. Opción B, he oído hablar, pero no sé bien cuáles son. Opción C, no, es un tema nuevo para mí. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Una vez más, está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. Ya volvemos, se vayan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1536, un día como hoy, el conquistador español Diego de Almagro llega a Chile.

así que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:04. Y tenemos cielos soleados en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación de 79. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema Lo esperado en un bebé para declararlo sano al nacer, segunda parte. Continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿cuándo un recién nacido duerme demasiado? ¿Es normal o debe, digamos, alertar esto a los padres? Perdón, no podía encender el micrófono. Pues realmente un bebé, les digo, come y duerme, ¿no? Duermen muchísimo. Los recién nacidos se la pasan, pues, durmiendo prácticamente. Pero es importante. Déjalo. Ahora sí. Y los vemos como trapitos que no se despiertan, y lo decíamos que un bebé tiene que estar activo y reactivo cuando los manipulamos, ¿no? Cuando los movemos, cuando los cambiamos, cuando les cambiamos el pañal, el bebé tiene que despertar. Los bebés comen, duermen, hacen del baño y respiran. Entonces, si un bebé no está comiendo, está durmiendo. Eso es normal. El bebé recién nacido duerme mucho. Pero ¿qué es en lo que ya nos debería de alertar que no es normal? Que el bebé no reaccione, que no tenga esta actividad, que no se mueva. Ya pasaron 3-4 horas y bebé no se ha despertado a comer. En la etapa de recién nacidos, las primeras 4 semanas de vida. Los recién nacidos son los primeros 28 horas de vida. Porque un bebé recién nacido no tiene reservas de glucosa. No tiene energía, no tiene glucosa, no tiene agua. Si, por ejemplo, me paso más de 3 horas sin ofrecerle de comer al bebé recién nacido porque está dormidito, ahí más bien no puede ser de que, ay, se durmió porque estaba cansado, ¿no? Lo más seguro es que ya se le bajó la glucosa y por eso anda todo ponchado, como trapito. y eso no es normal. Un bebé debemos de estarlo activando, lo debemos de estar despertando al menos cada 3 horas a comer. No podemos pasar más tiempo porque se les puede bajar la glucosa y confundirlo con que está durmiendo mucho. Entonces, sí duerme, pero tiene que comer mínimo cada 3 horas. Y comen dormidos, que eso también es un punto, ¿eh? Porque luego están comiendo y están con los ojitos. ¿Cómo es eso? Están con los ojitos cerrados, ¿no? Y uno quisiera como que, ay, que esté con los ojos abiertos y así, no. Comen con los ojitos cerrados, pero están succionando. Y entonces sabes que están activos y tienen buena fuerza de succión. Y eso es un buen dato. Lo que nos preocuparía es que el bebé no estuviera activo, no tuviera succión, estuviera como trapito. Entonces eso sí para nada es normal. Por eso no pueden pasar más de 3 horas sin comer, porque metabolizan el azúcar que ya comieron, se les baja, y pues una persona con glucosa baja, pues te sientes todo ponchado, ¿no? Un bebé, ¿cuánto más? Un bebé ni se despierta. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. Que sufrimos de hipoglucemia, lo entendemos perfectamente. Se nos baja directamente y eso es así que uno está lánguido, creo que le dicen en otros países. Todo gracias por esa claridad. Y hay muchos términos que no desconozco y estoy aprendiendo también, así como nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que están en sintonía en Estados Unidos, en México, que ahí los vemos, y en las redes también. Usted mencionó la alimentación. Ahora, en cuanto a ello, en los primeros días, ¿qué es lo mínimo esperado para considerar que el bebé esté bien nutrido? ¿En los primeros 15 días? Sí. Ah, perdón. Lo primero que tenemos que considerar para saber que un bebé está comiendo bien y que tenemos que observar en un bebé para saber que está comiendo bien es efectivamente que el bebé esté orinando. La principal composición de la leche de mamá, en caso de que seamos lactancia materna, es agua. La leche de mamá va cambiando su composición de acuerdo a las necesidades del bebé. Los primeros días, el recién nacido, la necesidad del recién nacido es tener agua para estar hidratado y tener azúcar para tener energía para seguir comiendo. Entonces, la principal composición de la leche de mamá en los primeros días de vida es literal agua y azúcar. La fórmula, pues la hacemos con agua, ¿no? Se prepara con agua y tiene más compuestos porque pues la fórmula está hecha de una sola composición todo el tiempo, de los 0 a los 6 meses y van cambiando de etapas. Para hablar de que un bebé está comiendo de una forma adecuada, lo que nos tenemos que basar es en la orina, porque la principal necesidad de los recién nacidos es agua y azúcar. Entonces, si sabemos... No es darle agua simple, No, o sea, es darle de su leche, ya sea seno materno o su fórmula que tiene agua. Y si el bebé está orinando, mínimo cuánto tiene que orinar un recién nacido a partir del segundo día de vida, mínimo 6 pañales. ¿Qué quiere decir? Que es cada 4 horas. Si un bebé cada 4 horas le estoy cambiando el pañal de pipí, eso nos puede dar la pauta de decir si está comiendo. ¿Por qué? Porque sí se está hidratando. Pero si yo, sobre todo pasa cuando nos vamos solo con seno materno y no tenemos como la capacitación en decir si hay que complementarle con fórmula, cómo hay que hacerlo para evitar que se confunda y luego no quiera agarrar el pecho, etcétera. Cuando se van solo con seno materno y como ahí no podemos ver realmente la cantidad que están ingiriendo de leche, la pauta es decir, si el bebé está orinando cada 6 horas, es que está comiendo bien. Si el bebé ya pasó 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas y no le hemos cambiado ni un solo pañal de pipí, entonces quiere decir que no está comiendo bien, quiere decir que no se está hidratando. Y es más la orina que la popó, porque los bebés todo el tiempo están haciendo popis, porque es el producto de desecho de líquido amniótico que deglutieron estando dentro de la panza de mamá, sobre todo los primeros días de vida. Entonces la popó habla más de este producto de desecho que si está comiendo o no, porque la principal composición es agua y azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que ver en un bebé para saber que está comiendo bien? Es que esté orinando constantemente y que esté activo y reactivo, que responda a los estímulos externos, ¿no? Como ya lo platicábamos, si no, pues es probable que ya se le haya bajado el azúcar. Y ya después de los primeros, efectivamente, 3 a 14 días de vida, Los bebés pierden peso, de hecho, al nacimiento. No, el peso no es una pauta para decir que están comiendo bien, siempre y cuando. Todos los recién nacidos llegan a perder peso al nacimiento y pierden del 3, máximo 10% de peso al nacimiento. Cuando un recién nacido pierde más del 10% de peso al nacimiento, eso habla que se deshidrató. Y esto es en los primeros 3 a 14 días de vida. Cuando generalmente revisamos a los bebés a los 7 días de vida, porque justamente revisamos todos estos datos, y si pesamos al bebé cuando tiene 7 días de vida y ese bebé tuvo pérdida de peso, más del 10% de peso al nacimiento, es un bebé que está deshidratado y que no está comiendo bien. Pero si pesamos al bebé a los 7 días de vida, no subió de peso, al contrario, bajó, pero bajó menos del 10%, entre el 3, el 5, el 6%, es esperado y es normal. En tanto, esté orinando, esté activo, esté reactivo, y esté comiendo constantemente. Entonces, los puntos a considerar es que orina a partir del segundo día de vida, porque antes no orinan mucho. A partir del segundo día de vida, cambiarles mínimo 6 pañales de pipí al día, bien mojaditos, no concentrada la orina, que estén activos, reactivos, y a partir de los 15 días de vida, que empiecen a subir de peso, porque antes bajan, pero no deben de bajar más del 10% de peso al nacimiento. Increíble los datos que nos está compartiendo, doctora. Muchísimas gracias, una gran oportunidad para hablar de todo esto que es de alto interés para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ahora quisiera preguntarle, ¿qué rol tiene el apego inmediato y el contacto de piel con piel en la salud general de un recién nacido? Es importante y yo creo que este primer contacto es de lo que puede cambiar muchas cosas, sobre todo en la parte de la adaptabilidad a un medio externo. Generalmente, cuando ya lo platicábamos, los bebés nacen, su pulmoncito está lleno de agua. Para hacer el apego inmediato tenemos que observar 3 cosas: que el bebé sea de término, que el bebé se mueva y tenga buen esfuerzo respiratorio por sí solito, y que cambie su coloración de morado a rosa en los primeros segundos de vida. Si todo esto está positivo, si todo esto está bien, entonces hacemos el apego inmediato. El apego inmediato que da contención, el bebé sigue sintiendo el latido de corazón de mamá, que es justamente el que siente estando dentro de la pancita de mamá, sigue sintiendo esta contención, el olor de mamá, el contacto piel a piel que genera producción o produce hormonas justamente al momento del contacto. Esto ayuda a que el bebé pueda hacer una mejor adaptabilidad al medio externo, que se mantenga calientito en el contacto piel a piel, que el pinzamiento tardío de cordón, que quiere decir que sale bebé y nos esperamos un minutito para cortar el cordón, siempre y cuando las condiciones de la mamá y del bebé lo permitan, porque todavía el cordón, la placenta lleva sangre oxigenada. Entonces, cuando el bebé sale al medio de oxígeno, dejamos que todavía esa placenta, ese cordón, lleve todavía más sangre oxigenada al organismo del bebé y ayuda a que haya una mejor adaptabilidad al medio externo. Entonces, esta parte de apego, contención y pinzamiento tardío, en tanto las condiciones del bebé y de la mamá lo permitan, ayuda a que bebé pueda hacer una mejor adaptabilidad a un medio ya de oxígeno y ayuda a sentirse contenido, ¿no? Porque ya lo platicábamos también en su momento, los bebés no ven, escuchan, huelen y sienten, ven borroso y en blanco y negro. Entonces, tener esta parte de apego disminuye también el evento traumático, ¿no? Y estas son consecuencias o alteraciones que podemos ver a futuro. El separarlos inmediatamente de la mamá puede generar más irritabilidad en el bebé, más falta de contención. A veces decimos, pues es que está llora y llora y no se calma con nada, confundimos con qué es dolor, confundimos con qué es hambre, y realmente lo que necesita bebé es ese apego y contención, ¿no? Entonces, tiene que ver tanto en la parte clínica como en la parte socioafectiva y emocional en el desarrollo de los bebés recién nacidos. Gracias, de verdad, querida doctora, estamos aprendiendo muchísimo y sabemos de que esto conecta también con nuestra querida audiencia y esa es parte, ¿no?, del cuidado médico, muy, muy importante. ¿Qué papel juega la lactancia materna inmediata en la recuperación del recién nacido? querida doctora? También lo hacemos justamente cuando, bueno, yo en el caso con los médicos ginecólogos con los que trabajo, hacemos la parte del apego inmediato, y si las condiciones de mamá y bebé lo permiten, pues hacemos el apego a seno materno en la hora dorada, ¿no? Antes de que se lo lleven a un cunero o algo, pues dejamos a bebito que empiece a tomar, a dar esas primeras tomas del seno materno en los primeros minutos de vida, porque efectivamente tiene mucho que ver en cómo vamos a tener el éxito de la lactancia materna. Si el bebé tuvo primer contacto en la primera hora de vida, si bebé tuvo contacto con el seno materno, aumenta en un 60-80% que tengamos una lactancia materna efectiva, a diferencia de que cuando lo separaste, pues ya se separaron, el bebé se fue un conero, la mamá se fue un área de recuperación, el bebé no tuvo ese apego en la primera hora de vida, no lo conoció, resulta que en el cunero le dieron de comer con biberón, y cuando ya llegan con mamá, pues difícilmente, no es imposible, pero cuesta trabajo que el bebé tenga este agarre al seno materno. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la leche de mamá, las primeras gotas de la leche de mamá es calostro, y el calostro tiene vacunas, tiene inmunoglobulina A, que son defensas para el recién nacido. Entonces, estas defensas para el recién nacido son sus primeras vacunas, son los anticuerpos de mamá, que pues obviamente el bebé no se ha expuesto a nada, el bebé no se ha enfermado, viene pues recién nacido. En el caso de bebé sano, en caso de bebé sano, lo que ayuda a la lactancia materna es que a través del calostro la mamá le pasa anticuerpos al bebé, es decir, si la mamá se vacunó contra COVID, ejemplo, si la mamá se vacunó contra influenza, si mamá se vacunó contra la tosferina, todo eso, todos esos anticuerpos que produce el cuerpo de mamá a través de la vacunación de mamá, se le pasan al bebé a través de la leche materna. Entonces, esto ayuda a que el bebé vaya teniendo sus primeras defensas a través de la inmunoglobulina A que se secreta en el calostro de mamá. Súper importante, porque efectivamente si el bebé es recién nacido sano, darle estas vacunas es muy importante. Si el bebé no es sano, desgraciadamente, si tuvimos que ponerle oxígeno, si tuvimos que llevarlo a una terapia, sí es muy que no haya tenido el contacto con mamá, que no haya tenido el apego a seno materno, es muy importante que enseñemos a la mamá cómo hacer la extracción de leche, justamente para que si el bebé está hospitalizado y puede comer, que lo que coma sea la lechita de mamá, porque ahí van las vacunas, ahí van las inmunoglobulinas, ahí van las defensas. Entonces ponemos a la mamita a hacerse extracción, que tampoco es tan sencillo, ¿no? Hay que enseñarles, hay que explicarles muchas cosas, pero que si podemos darle la lechita de mamá al bebé que está hospitalizado, tiene un mejor pronóstico de recuperación que los bebés que son solo fórmula. Y también, si el bebito, desgraciadamente, lo tenemos que tener en ayuno, que mamá se extraiga la leche, almacenarla, para que cuando el bebé pueda empezar a comer, hay menos riesgo de que haya una alteración gastrointestinal si empieza a comer con la leche de mamá a que si le empezamos a dar fórmula. Porque las fórmulas pues son más espesas, las fórmulas tienen compuestos que el bebé no necesita en la etapa de recién nacido, que puede alterar la digestión del bebé, del recién nacido. Esto pues hablando de niños, en bebitos enfermos. En bebitos sanos, pues sí, podemos dar la fórmula, pero a veces notamos que las fórmulas pues caen pesadas, ¿no? Entonces, esta parte de estimular la lactancia materna desde el minuto uno de vida, desde la primera hora de vida, pues favorece a que se pueda lograr de forma efectiva la lactancia materna. Obviamente tenemos que observar varias cosas en bebé y en mamá para decir si vamos a tener éxito en la lactancia materna, pero de primera instancia hacer este contacto favorece la lactancia materna. Muchísimas gracias. Como dicen, el primer alimento, más allá del sustento, es medicina, vínculo y pues protección. Muchas gracias, doctora. ¿Qué signos podrían indicar que algo no está bien y se necesita observación adicional, doctora Paulina? Perdón, Francisco, te perdí un poco. ¿Me puedes repetir? ¿Qué signos podrían indicar que algo no está bien y que se necesita observación adicional? Principalmente, recién nacidos, es dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, podemos ver un quejido constante. No es un quejido de quiero comer, ¿no? O sea, es un quejido, ves y escuchas a los bebés con un quejido de y de repente ves que el pechito se les está hundiendo, que no están activos, no están succionando porque les está costando trabajo respirar y empiezan a ponerse un poco morados, sobre todo en los labios, porque manitas y piecitos pueden permanecer morados hasta 2 días. Pero la boquita es algo que tiene que cambiar a rosa en los primeros segundos de vida. Si veo, ya tenemos a bebé con nosotros en alojamiento conjunto, tenemos a nuestro bebé en el cuarto de hospital, pero con mamá, y empezamos a ver, o como papás, ¿no? Empezamos a ver que el bebé le está costando trabajo respirar, que se le hunde el pechito, que está con un quejido constante, que se está poniendo morado. Estos son datos de alarma y eso es de atención inmediata. Eso se tiene que atender de forma inmediata porque los bebés pueden tener dificultad respiratoria en las primeras 72 horas de vida, que es el tiempo promedio que tarda en hacerse la adaptabilidad al medio extrauterino. Entonces, estas primeras 72 horas son cruciales de estar observando y estar vigilando, porque también pasa que el bebito nace bien y después de 3-4 horas empieza con dificultad para respirar. Y no quiere decir que porque el bebé ya estuvo, nació bien y ya está en alojamiento conjunto con la mamá, que esté exento de riesgos, efectivamente. Todavía tenemos riesgos y los principales riesgos en las primeras horas de vida es que haya o exista dificultad respiratoria. Eso es de lo más importante. ¿Qué otros signos? Pues un recién nacido no tiene por qué tener fiebre, jamás. Ni las vacunas de recién nacido dan procesos febriles. La primer causa de fiebre en un recién nacido que es de 38 grados o más es la deshidratación, es decir, no está comiendo bien. Y segunda causa de fiebre en un recién nacido es una infección que puede ser sumamente delicada y grave, que en los primeros 7 días de vida son infecciones que llegan a adquirir dentro de la pancita de mamá, que pues alguna infección de mamá pudo haber afectado al bebé. Y empezamos con datos de fiebre, empiezan con fiebre al segundo o tercer día de vida, y son bebés que pueden estar potencialmente infectados. Entonces, un recién nacido no tiene por qué tener fiebre, de ninguna manera, fiebre de 38 grados o más. Entonces, fiebre, pues ya se deshidrató o ya trae una infección que pudo adquirir en pancita de mamá, sobre todo si se presenta en los primeros 7 días de vida. Y pues obviamente datos de alarma que ya comentábamos, que es la parte de la deshidratación, ¿no? Si el bebé no está orinando, si no está activo, si no está reactivo, en los primeros horas de vida también son datos de alarma y hay que dar notificación inmediata. Muchísimas gracias. Saber esto de verdad puede hacer la diferencia entre la tranquilidad y la intervención oportuna. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo podemos contactar con Clínica Pediacrece, donde están ubicados, en las redes sociales y número telefónico, por favor? Nosotros estamos como Pediacrece, tanto en Instagram como Facebook. Y el consultorio está en la Colonia Roma Sur, en Ciudad de México. Y el contacto para citas es el CONLADA más 52 56 26 13 03 92. Muchísimas gracias. Madre, mujer, cuidadora, no estás sola. En Luna 9 Radio Digital seguimos contigo. Hacemos una breve pausa, pero no se me vayan, porque lo que sigue puede cambiar la manera en que usted observa a su hijo en casa. No se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿conocías las pruebas de tamizaje neonatal? La opción A, sí, las pedí al nacer mi bebé. Opción B, he oído hablar, pero no sé bien cuáles son. O la opción C, no, es un tema nuevo para mí. Al final del conversatorio que estamos teniendo con nuestra querida doctora Paulina, nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido. Ya saben, una vez más, está disponible estas votaciones, estas encuestas, en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte.

la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Flores. Son exactamente 11:34. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, la temperatura de 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, estamos en 26 grados Celsius con una sensación térmica de 27 grados Celsius. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema Lo esperado en un bebé para declararlo sano al nacer, segunda parte. Continuamos con nuestro programa. Doctora, ¿cómo influye el entorno emocional de la madre y el hogar en los primeros días del bebé? Sí, esta pregunta es interesante porque justamente no la tomamos mucho en cuenta y a veces pues todo lo queremos como traspolar algo clínico, ¿no? Y sí, el estado emocional de la mamá, el estrés, la depresión postparto, porque efectivamente es algo que existe, influye mucho en cómo el bebé va a tener este desarrollo socioafectivo a la larga, socioafectivo, y mucho tiene que ver también con la irritabilidad, ¿no? Luego ves bebés que están sumamente irritables, que no duermen, ¿no? En este caso, no duermen, están irritables y piensa uno es que es hambre o es dolor o algo le está pasando, y más bien es como el bebé, el recién nacido sobre todo, es muy susceptible a la parte emocional, sobre todo de la mamá, porque dicen que un bebé no se reconoce como otra persona hasta los 4 o 6 meses de edad. Dentro de este tiempo, el bebé sigue siendo uno con mamá. Entonces, buscan mucho el apego y la contención de mamá. No digo que de papá no, pero buscan mucho la parte de mamá, justamente porque pues es lo que conocen desde que estaban en la pancita. Entonces, cuando empieza a haber cierto rechazo, cierto estrés, cierto malestar emocional por parte de la mamá, que es algo que no debemos pues ocultar porque existe, sobre todo las depresiones postparto, llega a afectar en el bebé. Y llega a afectar porque luego ves bebés que están sumamente irritables o bebés que efectivamente no quieren comer o bebitos que no están logrando alcanzar sus hitos del desarrollo y aparentemente todo está bien. Y clínicamente hablando, ¿no? O médicamente hablando. Y justo cuando volteas a ver esta parte, te empiezas a dar cuenta que hay ahí alguna alteración con mamá, algo que ya también está empezando, bueno, se está estudiando y que incluso ya hay artículos de endocrinología pediátrica, es cómo afecta el estrés de los papás en el crecimiento lineal de los niños. ¿A qué me refiero? Bebés que no suben de peso y que tampoco crecen de talla. Y cuando te das cuenta y empiezas a hacer todo el estudio, descartas todo lo médico, todo lo clínico y el bebé pues resulta que todo está bien, pero simplemente no gana peso y no gana talla. Y cuando volteas a ver cómo está el entorno familiar, cómo está la parte emocional de la mamá, en este caso por la pregunta, pero en sí en todo el entorno familiar, y cuando empiezas a observarlo y a interrogarlo, empezamos a ver que hay ciertas alteraciones o disfunciones en familia que generan estrés en la familia y eso repercute en el crecimiento y desarrollo del niño y o del bebé, ¿no? Y no necesariamente el bebé te va a decir, ay, es que me afecta como el estado emocional, ¿no? De mi familia. No lo conocen, no saben de eso. Sin embargo, el cuerpo a nivel hormonal empieza a tener ciertas alteraciones por liberación de hormonas del estrés, las catecolaminas, el cortisol, la adrenalina. Y eso interfiere en las hormonas del crecimiento. Entonces, son bebitos que vemos y que no están creciendo y que no están ganando talla. Entonces, efectivamente, el estado emocional de los padres, en este caso de la mamá, puede repercutir desde el desarrollo socioafectivo de los bebés como a nivel clínico metabólico. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta, muy importante no esconderlo. Algo que yo les pregunto mucho a las mamás cuando llegan a la consulta es cómo te sientes, ¿no? No cómo te sientes de la cesárea o del parto, sino a nivel emocional, cómo te sientes. Porque si yo logro identificar que hay algún problema emocional con la mamá, pues hay que derivarla a las instancias pertinentes, porque si no, esto a la larga va a repercutir no solo en mamá, sino también en el bebé. Gracias, doctora. Recordar que el bebé, pues como dicen, no nace solo, nace con una red emocional que puede nutrir o alterar. Muchas gracias. Doctora, ¿cuáles son las señales más sutiles que pueden pasar desapercibidas, pero que ameritan consultar a un pediatra sin demora? Justo yo creo que es sutil, y si no lo conocen, puede ser la parte de la alimentación, saber que mi bebé se está hidratando de forma adecuada, porque no siempre lo hacen. A lo mejor como el bebé está haciendo del baño, está haciendo popó, y ya decimos, ah, pues seguramente sí está comiendo porque está haciendo popó, pero no ha orinado. Eso es algo que sí es un dato, porque luego no saben que los bebitos tienen que orinar varias veces al día. Entonces, pues resulta que ya te llegan a la consulta de seguimiento, llegan con ya pérdida de peso importante, llegan ya con datos de deshidratación, y cuando haces el interrogatorio y preguntas, pues, ¿cuántas veces orina? Te dicen, no, pues, le cambiaba uno, máximo dos pañales al día. Y te dice, pero de popó le cambiaba cada rato, ¿no? Realmente saber que lo que nos va a hablar de que un bebé se esté hidratando y esté comiendo bien, ya lo decíamos, es la orina. Pero eso luego pasa desapercibido o es algo sutil, ¿no? Porque como si está haciendo popó el bebé, pues dice, no, pues seguramente sí está comiendo. Pero no habla de la hidratación en sí, per se. Entonces, eso es uno de los puntos que sí hay que ser muy enfáticos a la hora de dar de altos de deshidratación, porque efectivamente es hasta que llegan a la consulta de seguimiento cuando ya el bebé perdió un buen de peso, ya está totalmente amarillo. Ahorita hablo ese otro punto sutil que debemos de considerar. Entonces, sobre todo, empezar a ver los datos que nos pueden estar hablando de algo de alarma y que podamos hacer algo de forma inmediata. El otro, todos los bebitos se llegan a poner amarillitos a partir del tercer día de vida. Esto es algo normal, esperado por la inmadurez del hígado. Y a veces pasa que les recomiendan los baños de sol. Entonces, el bebé está sumamente amarillo y le dicen, ponlo al sol, ¿no? Y les comento, o sea, los bebitos que están sumamente amarillos no es de ponerlos 20 horas al sol. Esos bebés se tienen que revisar. He tenido casos raros, ¿no? Sobre todo cuando estaba haciendo la especialidad, que llegaban ya los bebés al mes, a los dos meses, sumamente amarillos y seguían poniéndolos al sol. Entonces, eso te puede hablar de una alteración ya a nivel del hígadito, que si no lo viste a tiempo, porque pues te dijeron que al sol, y el sol no es para quitarlo amarillo, pues podemos pasar por alto una situación que se puede complicar y que se puede volver sumamente grave si no la tratamos a tiempo. Los bebés se ponen amarillos a partir del tercer día de vida, pero es un amarillo tenue, es un amarillo sutil que puede pintar los ojitos, pero la boca, la boquita del bebé y la lengüita, el paladar, tiene que estar rosa. Palmas y plantas deben de estar rositas. Si yo ya veo que el bebé está sumamente amarillo, le veo la boquita, está amarilla, palmas, plantas están amarillas, ese es un bebé que debemos de revisar. No es un bebé que hay que poner al sol, que de hecho los baños de sol ya están en desuso y desestimados desde el 2016, un poco antes, porque ya la cantidad de rayo UVB ya es demasiada y ya es dañina. Ya nos dicen, usa bloqueador dentro y fuera de tu casa, ¿no? Y a un bebé, pues, no le podemos poner bloqueador. Entonces, el sol lo que nos da en su momento es la vitamina D3 que nos ayuda a fijar calcio a hueso. Es algo con lo que debemos sustituir a bebé, a suplementar, con la vitamina D3. Pero ya los baños de sol ya están desestimados. Entonces, cuando vemos a un bebé amarillito y si le decimos, ponlo al sol, ¿no? Y no se le quita lo amarillo y ya lo puse 20 horas al sol y ya llevo un mes poniéndolo al sol, eso es algo que pudo haberse tratado desde un principio y que no lo tratamos. ¿Qué puede pasar con un bebé con las bilirrubinas bastante altas? estas bilirrubinas en los primeros 14 días de vida pueden pasar al cerebro y ahí se quedan. Si no atendemos de forma oportuna y a la larga tenemos, pues efectivamente, alteraciones neurológicas, retrasos mentales que pudimos haber evitado si hubiéramos atendido esta situación a tiempo, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que el color amarillo llega a ser normal esperado, que no se quita con el sol, pero que obviamente si es un amarillo que se va intensificando, va aumentando y ya pinta palmas, plantas, mucosa oral y estamos dentro de los primeros 14 días de vida, ese bebé se tiene que atender inmediatamente. Efectivamente, así de como comentas, o sea, de forma inmediata. Ya hablábamos de los datos de dificultad respiratoria, esos no pueden pasar desapercibidos, los tenemos que saber y conocer perfectamente bien. ¿Qué otro dato de alarma que tenemos que tomar en cuenta y valorar de forma inmediata? Cuando los bebés no comen. Cuando el bebé no come, cuando el bebé no tiene fuerza de succión, cuando el bebé parece trapito, más allá de que se le puede bajar el azúcar, si el bebé no tiene fuerza de succión y yo digo, bueno, pues sí me da 2-3 chupaditas o medio toma su biberón, pero no tiene fuerza de succión, eso es algo que tenemos que valorar de forma inmediata, porque pueden tener alteraciones neurológicas que se manifiestan en un bebé con pobre succión, un bebé que tiene los reflejos alterados, ¿no? Todos los bebés tienen movimientos finos, de repente les tiembla la piernita o les tiembla la manita, pero son movimientos agotables. Pero si de repente empiezo a ver que este temblor se va haciendo más evidente, pues obviamente no es normal. Los bebés que de repente dejan de respirar, todos los bebés hacen pausas respiratorias, como que respiran muy rápido y de repente dejan de respirar y vuelven a respirar. Pero si yo observo que un bebé, un recién nacido, dejó de respirar por más de 20 segundos, se puso morado y hasta que no lo estimulé no reaccionó, evidentemente eso es algo que también. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Pues bebé deja de respirar, ¿no? No se pone morado, pero deja de respirar y ya después vuelve a respirar. Hay que tomarlo en cuenta porque eso pueden ser crisis de apnea y eso habla de algo neurológico. Los bebés no convulsionan como tal, no se mueven como los adultos cuando convulsionan. Pueden ser datos indirectos de crisis convulsivas que los bebitos no respiren, dejen de respirar, se pongan morados y que evidentemente tengamos que descartar alguna alteración neurológica. Entonces, sí son datos muy sutiles que si no los observamos podemos pasar desapercibidos y pues desgraciadamente las consecuencias pueden manifestarse y ya ser muy tarde para tratarlas. Entonces, sobre todo la parte respiratoria, de hidratación, de movimientos anormales, de pausas respiratorias o apneas que se pongan moraditos y dejen de respirar, el color amarillo, ¿no? Que no siempre es normal esperado y no es de ponerlos al sol. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que información valiosa para nuestros oyentes quienes desean estar alerta, estar atentos, sin caer en la angustia. Muchas gracias, doctora. ¿Qué mitos populares existen sobre lo que debe o no hacer un recién nacido? Realmente aquí, por ejemplo, uno de que es como muy frecuente es con el reflejo de moro, que es cuando parece que los bebés se asustan. Entonces mueven sus manitas y como que brincan. Eso es normal en todos los recién nacidos porque habla de inmadurez del sistema nervioso central. Y pues en lo que va madurando el sistema nervioso central son movimientos que presentan. Y a veces, muchas veces, dicen las abuelitas, las tías o etcétera, es que se asusta el bebé con sus propias manitas, hay que envolverlo como tamal. Y envolver a un bebé como tamal, de hecho, ya también está en desuso, ya no se recomienda por varias cosas, entre ellas, pues, los bebés, ya decíamos, ven en blanco, negro, muy borroso, escuchan, huelen, sienten. Entonces, una parte muy, muy importante del desarrollo neurosensorial de los bebés es el tacto. Hay que permitir que el bebé sienta, que se le dé tacto, que sienta la piel de mamá, que se sienta el mismo su carita. Entonces, no existe eso de que el bebé se espanta con sus propias manitas y que hay que envolvérselas. Ese es un reflejo que tienen todos los recién nacidos y es un reflejo muy sensible. Entonces, abres la puerta, hablas un poquito más fuerte, cambias de posición al bebé y brincan y abren las manitas. Es un reflejo natural, normal, que desaparece hacia los 3 meses de edad. Entonces, evitemos envolverle las manos a los bebés para que no se asusten con sus manitas, porque es parte importante de su desarrollo neurosensorial. Otro el ombligo, que para que no se les salte el ombligo hay que ponerles una moneda, un fajero, un algodón. Eso pues también no es correcto. El cordón umbilical ya hoy en día pues los cuidados son en seco, ya no hay que ponerle absolutamente nada porque el cordón se debe de secar y caer, se cae solito. Y luego de ahí comentan, ponle un algodón, ponle una moneda, porque si no se le va a brincar el ombligo. Y pues eso tampoco es cierto. Bueno, quien tenga el ombligo saltado, pues es anatómicamente es así, ¿no? Porque no le hayan puesto una moneda, ¿no? Porque luego le queremos poner cosas y el ombligo todavía no ha cicatrizado al 100. Ya se cayó el cordón, pero todavía queda como un moquito blanco amarillento que es todavía tejido de cicatrización. Entonces, si nosotros ponemos objetos en ese tejido de cicatrización, se puede infectar. Y lo ideal es no poner absolutamente nada, dejar que el ombligo se cicatrice por sí solito. Y pues bueno, el que tenga el ombligo botado quiere decir que pues se tuvo una hernia que tardó en cerrar, porque todos los bebitos tienen hernia en el ombligo, que tardó en cerrar y cuando cerró, pues el ombligo quedó fuera, ¿no? No tanto porque no le hayamos puesto algo para evitar que se saliera. Entonces tenemos que tener cuidado también con esas mañas o actitudes que luego tenemos, porque pues no los comentan, ¿no? Otro, que no dejen dormir a los bebés, que si van a dormir al bebé tienen que apagarle todo para que pues no se distraiga, que descanse y que duerma bien. Un bebé recién nacido, ya decíamos, duerme, come y duerme. Entonces los bebitos tienen que hacer siestas y dormir a luz del día. Así bien ahorita de recién nacidos pues no distinguen esta parte del ciclo circadiano, no distinguen día y noche, pero conforme van desarrollando la vista color van identificando, pues es oscura. Entonces, si nosotros queremos poner a dormir al bebé todo el tiempo en un lugar oscuro, cerrado y sin ruido, cuando empiezan a distinguir esta parte del ciclo circadiano, perdón, ya no distinguen. Y entonces son los bebés que ya tienes platicando a las 3 de la mañana, porque pues para ellos es igual despertar en el día que en la noche. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Todos los bebitos deben de dormir a luz del día. Pues yo creo que estos son como de los más frecuentes. No sé si ustedes han escuchado alguno que quieran aclarar, pero el que se espantan, el del ombligo, el que no deben de tener ruido ni luz durante las horas de sueño, son cosas que debemos de tratar de evitar, seguir promoviendo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Me estaba riendo porque me llevo a recordar, ¿no? Por ejemplo, mi hermano y yo que nos ponían esto, la moneda, y el otro que lo fue, lo digo. Bajaban y lo envolvían como que fuera una momia. Aquí hay uno que ya he visto más moderno y tiene como 6 vueltas que le da solito y ya no hay que hacer eso, pero me estaba recordando de ello y causa gracia. Muchas gracias. Y sobre todo eso, ¿no? De que son creencias de nuestras abuelas, como le decían en nuestros países. Y eso todavía aún sigue en Hispanoamérica. Me sorprende eso. Así que vamos a tomar nota porque pues... con esta información nuestras oyentes estarán más atentas, más alertas. De verdad, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Hablando de ello, ¿qué consejo le daría para nuestras madres primerizas que se enfrentan a esta etapa de ansiedad, doctora? Cuéntenos. Me gustaría mucho comentar y decirles que no lo normalicemos. Porque a veces hasta la misma familia lo normaliza y te dice, es normal, acabas de tener un bebé. Entonces es normal que te sientas triste, es normal que te sientas ansioso, acabas de tener un bebé, pero va a pasar. No pasa, ¿no? Realmente no pasa. Más bien lo normalizamos y nos empezamos a acostumbrar a vivir así. Y eso no debe de ser porque la depresión postparto existe y puede ser prolongada. Puede ser prolongada y puede durar muchos años. Y las repercusiones las empezamos a ver, como comentaba, no nada más como en el sentimiento de mamá, sino ya también en la parte del desarrollo y el crecimiento de los niños en su momento. Y la parte de ansiedad, tristeza, depresión es algo que no debemos dejar pasar por alto y que si la identificamos tenemos que pedir atención oportuna. No tener vergüenza, ¿no? Y no tener miedo a decir, ¿no? Pues, ¿qué va a decir la gente, no? ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? que acabo de tener un bebé y voy a ir al psiquiatra o cómo voy a ir al psicólogo. Al contrario, son admirables y se les reconoce mucho a todas esas mamás que reconocen que no están bien, que no se sienten bien y no tiene nada que ver con que no quieran a los hijos, porque también dicen que no quieres a tu bebé, pues tienes que estar contenta, tienes que estar feliz porque pues es tu bebé y lo tienes que querer. No tiene que ver con el amor al bebé, ¿no? No tiene que ver con eso. Hay que tomar en cuenta quién sufre todo un choque emocional, hormonal, físico, es la mamá. Agradecemos y se agradece a todo el apoyo familiar que se pueda tener, papá, abuelitos, tíos, pero quien realmente sufre el choque emocional de todos los cambios físicos, hormonales, emocionales, es la mamá. Entonces, si la mamá no tiene una buena red de apoyo o porque tenemos estigmatizados todas estas cosas de decir, ¿no? Como el psiquiatra, como el psicólogo, tú puedes sola, sal adelante. Cuando tenemos todos esos estigmas, pues alguien tiene que romper con ello, ¿no? Y desde ahí la mamá, los médicos, los ginecólogos, los pediatras, cuando identificamos que esto se está presentando, no debemos de tener pena ni miedo a decirle a la mamá también, ¿sabes qué? Te recomiendo vayas al psiquiatra, te recomiendo vayas al psicólogo. La medicación, a veces le tenemos miedo, sobre todo en la parte psiquiátrica, la mayoría de los medicamentos psiquiátricos ni siquiera interfieren con la lactancia, ¿no? Entonces, siempre les comento a las mamás, si mamá no está bien, nada va a estar bien. ¿No? El tener un bebé, la lactancia materna, no debe sobrepasar el bienestar físico ni emocional de las mamás. Y eso se los digo aquí y como consejo a todas ustedes que nos escuchan, reconozcan las emociones, atiéndanlas y no permitamos que se sobrepase el bienestar físico ni emocional de cada una de ustedes. Muchas gracias, doctora. Una vez más, ¿dónde está ubicada Clínica Pedia Crece? ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales y a qué número telefónico pueden llamar para consultas? Sí, Pediacrece, estoy como Pediacrece en redes sociales, en lo que es Instagram y Facebook. Mi consultorio está en la colonia Roma Sur, en Ciudad de México, y mi contacto para hacer cita es con la dama 52 56 26 13 03 92. Excelente, muchísimas gracias. Pues como mencionamos al principio de este conversatorio, nosotros tenemos una encuesta y ya estábamos revisando los resultados para que por favor usted nos dé un feedback. La pregunta del día de hoy fue, ¿cuáles son tus mayores... Espere un segundito. Ahora sí. En las plataformas, alguien más votó, pero sorry, ya quedó fuera, porque ya se hizo el conteo. La pregunta del día de hoy es, ¿conocías las pruebas de tamizaje neonatal? Y les dimos tres opciones. Opción A, sí, las pedí al nacer a mi bebé. Opción B, he oído hablar, pero no sé bien cuáles son. Y la opción C, no, es un tema nuevo para mí. Y ha estado bastante tiempo tied, como decimos acá, empatados, entre la opción B y la opción C. Pero ha ganado la opción B, que sí ha oído hablar de ello, pero que no saben bien cuáles son. ¿Qué opinión le merece ello o cuál es el feedback que usted nos pudiese dar, doctora? Pues que efectivamente es algo que no se promovía antes mucho, que relativamente es nuevo, justamente porque algo que de las especialidades que más cambian es pediatría, ¿no? Porque no te das cuenta la alteración, el daño, la consecuencia que se puede tener hasta que no se presenta. Y entonces empiezas a estudiar y empiezas a ver y empiezas a decir, híjole, ¿sabes qué? Si hubiéramos hecho, o eran recién nacidos, o si hubiéramos cambiado esta forma de iniciar la alimentación complementaria, un ejemplo, ¿no? Son cosas que de verdad hoy en día muchísimo en todo el área pediátrica que se agregan, que cambian, justamente porque el pediátrico, el niño, el bebé, ¿no? Todavía hay algo que podamos hacer si identificamos las cuestiones, alteraciones, enfermedades a tiempo, a diferencia de cuando ya las desarrolló. Entonces, efectivamente, es algo que va cambiando día a día o se va agregando día a día porque vamos identificando más cuestiones día a día y podemos ir diciendo a nivel científico y de estudio médico, oye, si hacemos esto, pues probablemente podamos evitar que se desarrolle esta enfermedad. Y eso es a través de los años. Y estoy segura que más adelante puede que incluso existan más pruebas de tamizaje, ¿no? Para evitar alteraciones a la larga en los niños, en los recién nacidos, sobre todo con esta parte sensorial, emocional, afectiva, que a veces no nos damos cuenta con la parte del trastorno del espectro autista, con situaciones así que si no las conocemos, las dejamos pasar por alto y a veces tenemos, no la cura, pero sí las herramientas para ayudar a que el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de todos los niños sea lo más óptimo posible, ¿no? Lo más alcanzado hacia lo más sano, óptimo posible. Pero pues como siempre digo, ¿no? Mente que no sabe, ojos que no ven. Entonces tenemos que conocer para poder por lo menos decir, híjole, esto como que no me suena bien, esto está medio raro, y interferir a tiempo. Muchísimas gracias. Para concluir, doctora, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a nuestras oyentes del día de hoy? Que se disfrute mucho la maternidad, la paternidad también. Nos estresamos mucho, ¿no? Y no es para menos. Y hoy en día más, ¿no? Nuestra generación o mi generación, que es la generación X, vivimos estresados, alterados, ya ahora exageramos en las crianzas, ¿no? Entonces, tampoco debemos de exagerar en puntos de crianza, porque también esto va a tener repercusión a la larga. Tenemos que tener una adecuada guía, ¿no? Tanto de pediatras, nuestros ginecólogos en su momento, durante el crecimiento y desarrollo de los fetos, de los recién nacidos, y pues aprender a confiar en nuestros médicos. Les puedo decir que el pediatra es como el consejero, el psicólogo y todo, ¿no? Entonces, el pediatra con quien elijan estar debe ser alguien con quien hagan clic desde el minuto uno. Y si no les late, cambien. Porque justamente es como el consejero, ¿no? Y que estamos ahí tratando de resolver dudas, inquietudes, incluso la parte emocional, ¿no? El poderlos escuchar es importante. Entonces, disfrutar la maternidad, disfrutar la paternidad es algo que tenemos que aprender a hacer porque se ha vuelto pesante. Tenemos que ayudarnos a relajarnos, pero en el conocimiento. Si no conocemos, vamos a pensar que todo el tiempo algo está pasando y eso que está pasando está mal. Entonces, tenemos que tener el conocimiento y la guía para ayudarnos a ver qué es normal y qué es anormal. Y esto nos ayuda a la larga a sentirnos cada vez más seguros de la maternidad. Confiemos, pero tengamos nuestras guías. Muchísimas gracias. Un cierre con profundidad y esperanza, como cada caricia que toda madre merece. Antes de despedirnos, doctora, le cuento la otra familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, en México. Ha estado conectado también desde Perú. Muchísimas gracias. Y tenemos saludos de Lina Gueriani. Muchísimas gracias. También de Mari, de Marolis Alcalá, que nos ha escrito en nuestro grupo de WhatsApp y nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Agradecemos a Dios por un nuevo amanecer en compañía de ustedes y estamos listos para seguir aprendiendo de la mano de la doctora Paulina Tejera Baños. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos de nuestra querida amiga, escritora, embajadora para la paz, a Miriam Mendoza. Nos dice: saludos desde Ecuador y bendiciones a toda mi familia de Luna 9 Radio Digital. Que hoy sea mejor día de nuestras vidas en el nombre del Señor. Amén. Muchísimas gracias. Hasta Cuenca, Ecuador, de Miriam Mendoza. Muy agradecido por los saludos, los mensajes. También desde Perú, ahí estamos viendo, Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú. Nos pone un emoji de el pulgar hacia arriba. Gracias por su consulta, querida familia de Luna 9 Radio Digital. La salud de un bebé al nacer no es solamente un asunto médico, es una historia de amor, de preparación y presencia. Agradecemos profundamente, doctora, que esté con nosotros el día de hoy, con su sabiduría, con su entrega, con su calidez. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales, o como siempre decimos, o simplemente acompañar su día con la señal de Luna 9 Radio Digital. Compartan estos episodios, Conversen sobre él, recuerden que el conocimiento compartido transforma. Y recordemos que la doctora Paulina está con nosotros el primero y el cuarto miércoles de cada mes aquí en Luna 9 Radio Digital y ahora mensualmente sus artículos en la revista Femme International Magazine. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Luna 9 Radio Digital de miércoles de salud. Disfruten de la programación automática y a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México. Regresamos con miércoles de música clásica. Doctora, gracias por tonto, por todo, por su conocimiento, por su tiempo. Y una vez más, recuérdenos las redes sociales y teléfono y la dirección de Pediacrece, por favor. Estamos en redes sociales como Pediacrece, Instagram, Facebook. Mi consultorio está en la colonia Roma Sur y el contacto es con la dama 52 56 26 13 03 92. Muchísimas gracias a todos, gracias por el espacio nuevamente, Francisco, a todos, a Luisa y pues todos los que aquí formamos esta gran familia. Que Dios los bendiga. Amén, y a usted también, que sigan los éxitos. Así que vamos a darle un fuerte abrazo desde la distancia a nuestra querida doctora Paulina, que ahora también está en nuestro equipo, nuestra familia de FEM International Group, con sus artículos en la sección salud, así que lo vamos a después a compartir los links para que ustedes también lo compartan, lo repliquen y sobre todo vamos a crear esa camaradería. Esos artículos son de vital importancia, lo sabemos, déjenos saber su opinión. Para ello tenemos nuestras distintas plataformas de las redes sociales, grupos, todo disponible para ustedes. Un fuerte abrazo desde la distancia a todos y cada uno. Gracias por la preferencia. Cuídense. Dios los bendiga. Feliz y bendecido resto de día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.